me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar las gracias al señor gobernador Dr. Alfonso Durazo y a su equipo por promover un entorno favorable a la inversión y a favor de una estructura empresarial y por facilitar forma para hacer negocios en Sonora.